Gertas, Iván? No, hoy no tenemos líneas abiertas, pero bueno, les pedimos una disculpa y como al final sabrán, entregaré ahí la dirección del blog para que nos manden sus comentarios en mi correo electrónico. Bienvenida, Verónica. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, José Leal. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Tardes. Verónica, bienvenida. Gracias por venir. Gracias por estar aquí y de hecho, como introduje en el programa, quisiéramos que nos hablaras un poquito de lo que está diciendo el libro del neoliberalismo, particularmente lo que estamos viendo en el índice es que habla sobre México, pero de alguna manera estaría bueno que hablásemos sobre México, pero no limitarnos nada más a eso. Gracias. Ok, bueno, pues con mucho gusto, muchas gracias por la invitación, es un placer. Y bueno, el libro sí, efectivamente, como ustedes dicen, es sobre México, y no es nada más sobre México. Muchos de los capítulos ahí son sobre Nuevo León. Entonces, pues, aquí esto sería un aspecto. Pero el libro como que se inserte en una corriente de la sociología, que más que todo es la teoría crítica, que plantea, digamos, dos tipos posibles de sociedades en función de su grado de racionalidad, ¿sí? Y ese grado de racionalidad tiene como núcleo un criterio normativo. Ese criterio normativo que plantea la teoría crítica o la escuela de Frankfurt, como se conoce, es el grado en que una sociedad permite a sus integrantes tener una vida satisfactoria, un desarrollo de sus posibilidades, claro. ¿Sí? Del potencial que cada uno tiene. Entonces, en función de este planteamiento, o sea, digamos, es un planteamiento normativo en el fondo, que después se teoriza, entonces diferencian entre dos tipos de sociedades, unos que lo han logrado, que efectivamente han podido generar condiciones para que sus miembros se autodesarrollen, que vivan, convivan en paz, claro. Así ustedes ya saben. Y eso serían lo que podríamos denominar las sociedades que son intactas. Uh-huh. Y en contraste de ellos estarían las sociedades que no lo han logrado, a través de las estructuras sociales, las estructuras que orientan la interacción, restringen las posibilidades de cada uno de sus miembros, uh-huh. ¿Sí? Para autodesarrollarse. Entonces, aquí entra la tesis de este libro, ¿sí? La tesis del libro es que, obviamente, las sociedades capitalistas en este sentido no pueden plantearse como ser sociedades intactas. Pero el neoliberalismo, el modelo neoliberal que se ha introducido como una forma, digamos, de organizar o reorganizar las relaciones sociales al interior de la sociedad, sino ahora en función del mercado, no solamente ha podido subsanar las deficiencias ya de las fases del desarrollo capitalista en el pasado, sino incluso los ha agrandado. Así es. Por lo tanto, en este sentido, el neoliberalismo ha patologizado aún más la sociedad ya en sí enferma. Uh-huh. Ahora, habría que decir aquí, pues, que eso no es una característica nomás de la sociedad mexicana, ¿sí? Claro. Esa es una característica de prácticamente la gran mayoría de las sociedades a nivel global, porque todos, casi todos, con algunas cuantas excepciones, han pasado por la globalización, uh-huh. ¿Sí? Capitalista, y que se acompaña a nivel global por la impartición, digamos, la implementación del modelo neoliberal. Entonces, pues eso sería así como que la tendencia. Y en este caso, en el caso de este libro, la idea es hacer ver, en qué sectores se plasma con mucho, mucho más transparencia ese déficit de racionalidad que caracteriza a sociedades con estructuras patológicas. Uh-huh. ¿Sí? Muy bien. O sea, que se plantean de alguna forma otras alternativas también racionales que no deben de ser nada más neoliberales. O sea, existen teóricamente racionalismos como sistemas socioeconómicos y sociopolíticos que están más allá o que no son neoliberales. Sí, claro que sí. Mira, ese problema de estructuras patológicas ya lo reconocieron, se reconoció a nivel de los estados, más o menos después de la primera crisis mundial, económica mundial, uh-huh. después de 1928. Uh-huh. Esto dio justamente lugar a una entrada del Estado con el objetivo de regularizar a las relaciones societales, porque se reconoció en aquel momento que el mercado no puede ser el parámetro, y mucho menos alejado de lo perfecto, pero ni siquiera hasta cierto grado perfecto para regular la las relaciones societales. Claro. Solo como clarificación, Verónica, si me permites, ¿podríamos nada más acotar un poquito el concepto de neoliberalismo? ¿Qué es lo que lo hace diferente a aquellas épocas que mencionas del New Deal, del estado de bienestar de Bismarck, etcétera? ¿Qué es lo que hace distinto a este corriente que hoy prevalece, el neoliberalismo? Bueno, mira, justamente, digamos, en el siglo XIX surge el liberalismo, ¿verdad? Claro. El liberalismo promueve la idea de que el Estado, el mercado es capaz de regular en términos óptimos, digamos, la relación en el mercado entre los ofertantes y los que demandan, los consumidores. Pero no nada más entre ellos, sino que esta relación pueda regular en todos los demás aspectos también. Aportar soluciones sociales, ¿no? Exacto. La mayoría de las soluciones sociales. Eso fue así como que la idea del liberalismo, uh-huh. y de ahí se promovió la abstención del Estado de intervenir en la sociedad. El Estado nada más tenía así como que la función de regular las condiciones, las macro condiciones. Un Estado gendarme. Procurar el Estado de Derecho. Sí, el Estado de Derecho. Más que un Estado gendarme, a lo mejor un Estado conservador del orden, exacto, ¿no? Exacto. No, ¿sí? Tanto un Estado hobbesiano, sino algo más moderno. Nada, no, un Estado social, sino pues, dado que la economía sería capaz de regular las relaciones sociales, pues no se consideraba que se requiere. El 1928 fue así como que el punto derrumbe, de quiebre, ¿no? ¿Sí? Ahí surge entonces ese otro paradigma que no intenta de obviamente acabar con el capitalismo, ajá. sino más bien de subsanar fallas muy importantes. Amortiguar. ¿Verdad? Socialmente. Razón. Sí. Ahí entonces es cuando surge el Estado, pues como lo conocemos como de bienestar, el Estado keynesiano. Entonces, en el Estado keynesiano, el Estado tiene una función mucho, muy importante. El Estado está presente en prácticamente todas las áreas, también en la economía, pero también en todo lo demás. Uh-huh. La introducción o la transición al modelo neoliberal justamente rompe con ese paradigma de que el Estado debe regular las relaciones sociales, ¿sí? Y recupera la idea original del liberalismo, que es la perfección del mercado como regulador de las relaciones, claro, societales. Claro, ¿sí? Claro. Entonces, en este sentido, desde más o menos principios de los años 80, esta idea ha sido promovido por los organismos internacionales, uh-huh. supranacionales, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, todos esos. Y el gobierno británico y el Estados Unidos con Reagan. Manuel Castells lo llama la perestroika capitalista. Ándele. Es una transformación muy profunda del capitalismo, tan profunda, en la opinión de Castells, equiparable a la a la reforma soviética, pero de alguna manera también tu compatriota Ulrich Beck dice que Nuremberg tiene algo de amnésico, que está olvidando ese pasado en el que estas políticas de Estado Social fueron establecidas no por gobiernos liberales ni radicales, sino conservadores en su mayoría. Eso es lo más irónico, ¿no? Que este Estado social fue establecido más por la presión, tal vez, de las de la tensión social. Exacto, ¿no? O sea, recordemos, por ejemplo, el enorme nivel de desempleo en Europa después de la Primera Guerra Mundial, claro. ¿Sí? Que es un riesgo macroeconómico que en ausencia de un Estado benefactor se le transfiere íntegramente al trabajador, a la sociedad, claro, de trabajo. Pero además se traduce en el plano político. Claro. Porque a través del fortalecimiento en aquel entonces de los movimientos sociales y sobre todo de los partidos de izquierda, pues ya se vislumbraba la posibilidad de que esto podría descarrilar, digámoslo así, claro, en una revolución, ya no nada más en Rusia, sí, o en la Unión Soviética en 1918, sino que Francia ya tenía un movimiento obrero muy fuerte, claro, la gente muy politizado, igual otros estados, sí, y claro, entonces ahí pues obviamente el temor, no vamos a poder controlar en el plano político todas esas contradicciones, así que tenemos que dar respuesta a todos esos movimientos sociales. Y claro, creo que en este sentido, pues el estado de bienestar, el keynesianismo, ha dado una respuesta que ha funcionado perfectamente bien, porque era una especie de integración, en el caso, por ejemplo, de Alemania. ¿Y por qué, ¿no?, el cambio, si funcionaba tan bien hasta los años 70? ¿Cuáles fueron las condiciones o en dónde se topó ese modelo socialdemócrata que tuvo que ser reestructurado tan profundamente? Mira, yo diría que hay varios factores. Por un lado, hay un desarrollo tecnológico que es impresionante, ¿no? Durante los años 50 y 60 en los países centrales. Ese desarrollo, claro, tecnológico, pues obviamente, tiene por consecuencia que las capacidades de producción y la productividad de la mano de obra crece exponencialmente. Y se flexibiliza, es el nacimiento de la manufactura flexible, precisamente. Exacto. ¿Sí? Y que se privatiza entonces, más también, ¿no? Sí. Que se hace mucho más privado el trabajo. Sí. Bueno, entonces sería por un lado esto. Esto ya tenía por consecuencia que, digamos, los espacios nacionales en Europa, por ejemplo, por donde podían o por donde circulaban las mercancías, se hicieron chicos. De claro, ahí, por ejemplo, ya desde mediados, finales de los años 50 en Europa, la intención de integrarse como primero una unión comercial, una unión económica, sí, y bueno, esa es la idea, fue la idea precursora de la unión política y por lo tanto de la Unión Europea. Claro. Entonces, esto significa que el desarrollo de las fuerzas productivas es tan enorme que los espacios nacionales todavía que tenían realmente barreras aduanales, ¿no? Claro. Se hicieron chicos. El capital tenía que poder expandirse, abrirse nuevos mercados. Para mantener sus propios ritmos de crecimiento interior. Y crecer más. ¿Verdad? Por necesidades internas. El desarrollo del capitalismo presupone la capacidad de un crecimiento constante, continuo, no sin barreras, sin limitaciones, incesante, digamos. Hablando de barreras, tengo que meter una ahorita para ir a un corte musical y regresar con el tema. Ándele. Gracias. Celebrate you, baby. I have to praise you like Estamos de regreso en su programa Globales. El día de hoy está dialogando con Verónica Siegel sobre el neoliberalismo y la depredación social. Esta segunda parte del enunciado, pues teóricamente no es lo que ponen sobre la mesa los que proponen la doctrina socioeconómica y política llamada neoliberalismo. Y es aquí que estamos discutiendo el por qué, de alguna manera, pues, no creemos, sino que el libro presenta estadísticas y hay estudios serios y empíricos donde hay depredación social, no nada más en el mundo, sino en México y en Nuevo León. Entonces, no tenemos líneas abiertas, una disculpa, pero bueno, pues, manténgase al pendiente de esta emisión. ¿Continuamos con el tema? ¿Quién quiere...? Bueno, yo estaba platicando ahorita en el intermedio con Verónica respecto de las orígenes de esta reestructuración capitalista, como tú mencionas, por un lado, la necesidad de crecimiento, de integrismo comercial para mantener los índices de crecimiento. Por otro lado, posiblemente la cuenta petrolera, que a partir de la integración de la OPEP y precisamente durante los años 70 empieza a incidir efectivamente en los precios del petróleo, digamos, limitando ya mucho las posibilidades de continuar ese crecimiento. Entonces, esta reestructura responde a necesidades de productividad, a necesidades de mantener ese ritmo incesante de crecimiento de capital, de acumulación de capital, pero de alguna manera ese crecimiento podría estar dándose a costa de el reparto social final, es decir, a costa de un debilitamiento sistemático de muchos estados y, por supuesto, de una depauperación de muchos mercados laborales, ¿no? Verónica, ¿opinas lo mismo? Sí, mira, a esto diría, en primer lugar, pues efectivamente, como ya habíamos dicho, la productividad de la fuerza de trabajo crece muchísimo. Eso tiene por consecuencia que ante la estrechez, como ya habíamos dicho también anterior, los mercados nacionales se hacen chicos y requieren pues ya un poder expandirse. Así que ahora ya no más se plantea, digamos, la competencia entre las empresas al interior de esos espacios nacionales, sino, dado que pues también entran a esos espacios nacionales a través de estos acuerdos de libre comercio, etcétera, entran capitales foráneos, se intensifica la competencia entre los capitales. Ahora, los capitales que entran a estos mercados, no todos, obviamente, producen su mercancía dentro de esos espacios donde compiten. O aportan, eso nomás, no todos aportan inversión productiva. Sí, sí. O sea, otros producen en otros espacios, a costes mucho más baratos, ¿sí? Y por lo tanto entran, en este caso a Alemania, y empiezan a competir con empresas alemanas que producen lo mismo, pero a tarifas muchísimo más altas. Claro. Entonces, pues aquí surge un problema para estos capitales nativos, que en las condiciones dadas ya no estaban competitivos. Entonces, esto tiene por consecuencia, poco a poco, la idea de que tiene que ser posible de abrir no nada más, las fronteras nacionales para el libre tránsito de mercancías, sino obviamente también el aprovechamiento de cada vez mayores espacios para fines de la producción. Y de ahí por eso la idea de poner al euro como una moneda común europea para poder no nada más abrir barreras, sino facilitar el intercambio y los precios de los productos que busquen estandarizar un mercado de forma más global. Claro, y ahí está la competencia, ¿no? Ahora, los capitales obviamente van a los espacios donde encuentran costos más bajos. En el caso de la comunidad europea, por ejemplo, pues eran, en un principio, eran la posibilidad de Portugal, de España, de Grecia, de todo esto. Claro. Para limitar este proceso, pues obviamente la comunidad europea, para conservar, las oportunidades de trabajo también en los países más ricos, entonces tenía que hacer toda una serie de transferencias hacia esos, espacios de mano de obra barata. Esto les ha beneficiado muchísimo a España y a Irlanda. Sin embargo, la globalización no se reduce a este espacio, sino se abre prácticamente todo el mundo. ¿Sí? Y entonces ahí ya no hay transferencias. Esa es la oportunidad entonces que ven países de mano de obra barato, como México, de hacer su negocio. ¿Sí? Pero es una ventaja muy frágil esa mano de obra barata, es una ventaja de muy corto plazo, ¿no? Por supuesto, ¿no? Ha funcionado durante algún tiempo a través de las maquiladoras. El auge manufacturero de México, ¿no? Exacto, sí, ¿no? Sí, y sí es rindió más, frutos. Sí, sí, pero pues también los frutos están así como limitados y a ciertos espacios. Muy concentrados a ciertos espacios geográficos. Sí, sí. Si me permites, Verónica, yo quisiera que nos, de alguna manera, nos ayudaras a comprender ¿por qué el neoliberalismo parece haber funcionado en algunos lugares y en otros no? No podemos atribuirle el bienestar actual chileno, por ejemplo, el abatimiento que están logrando de la pobreza extrema, no se lo podremos atribuir al breve periodo de socialdemocracia que han tenido o de Estado social que han tenido. Es, yo creo que más bien atribuible a que se implementó posiblemente en una etapa muy temprana un neoliberalismo pleno, que a lo mejor en México se implementó más tarde y fragmentadamente, tal vez, o cuáles serían las razones por las cuales algunos países parecen haber aprovechado bien la fórmula neoliberal y otros parecen estar atorados entre entrar o no a ese juego. Pues mira, yo diría que en parte, por ejemplo, en el caso de Chile, es como tú dices, ellos implementan el modelo mucho antes que otros países en América Latina, y de esta manera pues obviamente tienen una ventaja competitiva por el momento. Logran, ¿sí?, un ahorro interno. Exacto. ¿Sí? Equilibrio fiscal. Logran digamos nuevos mercados, atraen capitales, etcétera, etcétera. Uh-huh. Pero bueno, exitoso en cuanto a qué. Exitoso para las empresas, pero costaba una dictadura para implementar el modelo. El impacto político y social del modelo neoliberal en Chile es altísimo. Entonces, bueno, en este sentido, pues diría yo, no es para ponerlo como un ejemplo. Pues sí, más la transformación cultural que se logró, o sea, cambió completamente las relaciones sociales y la forma de practicar el ser chileno durante un periodo de 16 años. Claro, pero ¿a cuánta gente no le costó la ejemplo, vida? Digo, no se puede tampoco decir que neoliberalismo es igual a dictadura, sino que básicamente lo que Chile hizo fue, bajo la dictadura, implantar este modelo de Chicago, que quería decir que era intentar algo nuevo para América Latina, para buscar contrariar a las izquierdas que habían surgido desde que América Latina se empezó a acercar ideológicamente a la Unión Soviética desde la crisis del 29 en Estados Unidos. O sea, no podemos decir equiparar neoliberalismo con dictadura, aunque en Chile sí haya sido necesario para implantar posiblemente ese modelo. Inicialmente, o sea, ahora se quedaron de una manera con un modelo neoliberal combinado con algo social, pero ya no está la dictadura, o sea, fue como el inicio para ellos. Mucha gente se jacta de que qué bueno que estuvo Pinochet, mira cómo está Chile ahora. Bueno, pues mira, híjoles, esas sí son tesis muy fuertes. Bueno, pues, yo porque diría, fueron muchas vidas, es un costo, sí, es un costo incomparable, sí. Fue una verdadera masacre. Si me permites, Verónica, yo aquí quiero introducir nada más un concepto de modelos de desarrollo. A lo mejor un marco teórico muy pragmático, que es el de Castells y Hanenan, si mal no recuerdo. Ellos refieren precisamente a los modelos actuales de desarrollo, de aprovechamiento de la globalización, etcétera, y básicamente los resumen a tres: el californiano, el finlandés y el singapuriano. Podríamos, pensando que el californiano es capitalismo y democracia, el finlandés es capitalismo, democracia y Estado social, y el singapuriano es capitalismo y dictadura. ¿Podríamos pensar que Chile está transitando del singapuriano al finlandés? ¿Algo así? Pues mira, quién sabe hacia dónde va Chile. La cosa es que obviamente la dictadura cambia por completo el escenario político, pero no por, digamos, por la voluntad de los propios chilenos, porque si no, se hubiese necesitado una dictadura. La dictadura es el estado de excepción, el orden impuesto de un grupo, una visión política determinada única, que es excluyente y que no solamente puede ser defendido con el militar. Esa es la dictadura. Que les guste o no les guste. Voy a parafrasear mi pregunta. ¿Podría México transitar de un modelo californiano fracasado a un modelo singapuriano por no intentar un modelo de Estado benefactor, por ejemplo? Y pues mira, aquí, digamos, la situación que estamos viendo ahorita aquí, obviamente, no es comparable con Chile, ¿sí? No es comparable con Chile. Aquí hay una, a diferencia de Chile, por ejemplo, donde había un movimiento de izquierda con un proyecto de nación muy claro, muy decidido, apoyado por la masa de la población, ¿sí? En México tenemos prácticamente un modelo neoliberal que desde mi perspectiva se ha llevado a un grado de exasperación. Sí, o sea, muy exacerbado. A un nivel que, bueno, a lo mejor algunas países en Centroamérica también lo conocen así. Y están padeciendo también las consecuencias negativas de Sí. México no transita en ese sentido de un estado de bienestar a un estado neoliberal, ¿sí? El estado de bienestar en México antes de la implementación del modelo neoliberal era muy, muy rudimentario, claro, casi inexistente. Casi, ¿sí?, inexistente, cierto. Pero aquí prácticamente se abre absolutamente todo. Otros países han sido más cautas en abrir prácticamente todos los espacios de la sociedad a la iniciativa privada. México se abre enormemente. Por ejemplo, hay estados donde ya se ha privatizado el agua. Hay estados donde, bueno, muchos programas sociales están ya en manos privados. Hay, claro, ¿no? Como lo hizo Argentina con Menem, que privatizaron también las aerolíneas, ¿sí?, y el agua. Sí. Pero aquí hay una cosa además que me parece muy importante. México no ha desarrollado en esta fase, y bueno, es parte de ese modelo orientado a la exportación, el mercado interno. Así es. Ha vivido de la exportación de fuerza de trabajo, que en las condiciones anteriores, en los años anteriores, ya no es posible. Uh-huh. Entonces, por un lado, no hay un mercado interno lo suficientemente fuerte y dotado, digamos, de capitales que pueden surtir este mercado interno. Y como China está comenzando a hacer. O como Brasil está mostrando. Nota nomás lo que le sobran. Exacto. Pero una gran parte se queda ahí adentro, ¿no? Incluso Brasil está mostrando fortaleza interna, sí, de mercados muy, muy interesante, sí, ¿no? Y ahí, sí. ¿Perdón? Mira, la otra cosa, el modelo de las maquiladoras igual ha fracasado. Uh-huh. Esto ha generado pues consecuencias muy grandes para el mercado de trabajo, ¿sí? Una migración frenado, un mercado de trabajo pues deshecho, digamos. Totalmente. Una dependencia enorme de un solo mercado, que es Estados Unidos, y con lo que les pasa a ellos, pues aquí pues se incrementa el perjuicio, ¿no?, del desarrollo. Y no nada más el mercado de Estados Unidos, sino también un mercado ideológico, porque realmente el neoliberalismo en Estados Unidos es donde más se practica posiblemente, y estamos casados con ese país que nos ha exportado esa ideología, aparte de exportarnos también lo que dices tú, ¿no?, de que forma parte de un mercado al que le exportas y de cual dependes de forma simbiótica, ¿no? Claro, mira, y esto entonces tuvo por consecuencia lo que ahorita estamos viendo. Así es. Ante la debilidad de la fuerza de trabajo, ¿sí?, ante la debilidad del mercado de trabajo de integrar a los trabajadores, pues cada quien como puede. Así es. Se cada quien como interior, puede, claro, entrando, sobre todo los jóvenes, al mercado que se le está abriendo a través del crimen organizado. Claro. Muchos entran porque piensan que van a ganar mucho dinero. Movilidad social, de alguna forma ilegítima. Exacto, ¿no? ¿Sí? Escuché alguna opinión, tal vez muy radical, pero que tratan de insinuar que México tiene esta enorme industria delincuencial en gran parte por ausencia de un Estado. Es lo que tenemos en lugar de una protección laboral, digamos, ¿no? Sí, un Estado paralelo, como diría. Bueno, el Estado paralelo ha surgido, ¿no? Ha surgido en algunas regiones y se ha hecho mucho, muy fuerte. Pero es como tú ahorita decías, esto también tiene que ver con el modelo neoliberal mismo, porque se han empezado a privatizar los servicios de seguridad. Claro. La policía, han surgido, empresas de seguridad. También empresas de seguridad, ¿sí? Igual. Sí, pero también así como que funciones de la policía han sido, se ha hecho un outsourcing, ¿sí? Y entonces esto ha generado que la fuerza del Estado, y esa es la fuerza policíaca, ¿no? Sí, y ahora buscan hacer un insourcing, claro, centralizar a las policías, claro, valga la redundancia, mandarlas a uno o dos representantes, claro, como han hecho los gobiernos duros de algunas otras épocas históricas que también estuvieron en hiperinflación. Déjame pasar a un corte musical para seguir con el tema. Y nos metemos ahora sí en los detalles. Okay. Para ver, porque sí, está bien. Me encanta. Número uno, Verónica, qué hermoso esfuerzo de enfocarlo en ese país y en casos de unión. A mí me... Estamos de regreso en Globales, que está hablando del neoliberalismo y la depredación social, con nuestra invitada Verónica Siglin. Le quiero preguntar, ella de alguna manera al principio de este programa decía que la racionalidad es lo que finalmente se busca. ¿Y esto qué quiere decir? Que razonemos lo que hacemos, sea un sistema económico, político, cultural o social. Entonces yo la pregunta que le hago es, en los países con menor educación, o sea, esto es igual de alguna forma a menos racionalidad, porque si tú no estás educado, pues no razonas de forma óptima, bueno, según la visión liberal de la educación. Entonces, ¿qué estamos los tercermundistas o los países en desarrollo destinados a que nos digan los que han formalizado la racionalidad qué sistema económico tenemos que seguir? Y esto queriendo decir en pocas palabras, o sea, el neoliberalismo nos lo vendieron los de arriba, los que saben, los que son racionales, la aristocracia, que formaliza ese sistema para nosotros, que algún día nos daremos cuenta, cuando se haya derramado la riqueza de arriba abajo, que seremos libres siguiendo esta idea. ¿Estamos destinados a eso? Nada más escuchado. Mira, yo creo que primero habríamos que ver qué es, o qué se entiende en ese caso como racionalidad. La crítica que hace la Escuela de Frankfurt es en la racionalidad, o sea, sí, el uso de la razón, obviamente, pero solamente en relación a los medios con relación a los fines que se quieren llegar. Por ejemplo, si yo tengo una empresa, yo tengo que competir Entonces, la racionalidad empresarial me está dictando que yo necesito incrementar la productividad de la mano de obra o la fuerza de trabajo, y al mismo tiempo tengo que bajar costos. Claro. ¿Sí? Así que despidiendo, por ejemplo, a trabajadores. Esa racionalidad es la racionalidad del sistema. Claro. ¿Sí? Económica, o sea, leyes económicas. Sistema económico, exacto. Uh-huh. ¿Sí? Exacto. Que funciona perfectamente bien para cada uno de las empresas. Es, de hecho, ese es el motor de la competencia. Y ¿sí? posiblemente para la plantilla laboral cuando la economía es lo suficientemente vigorosa. Bueno, en la cuando medida, no hay riesgo, digamos, de recesión y desempleo. No, en la medida en que el mercado de consumidores puede expandirse, entonces, pues obviamente la fuerza de trabajo se puede mantener a pesar de que ahora produce muchísimo más, pero si produce muchísimo más, pues eso se tiene que vender. Claro. Así que, por lo general, el incremento a la productividad va a la par con el despido. Ahora, esto para la empresa, así es, si no lo hace, se sale del mercado, claro, caduca. ¿Sí? O sea que aquí la cultura y la sociedad en su organización y obviamente el medio ambiente salen sobrando de los cálculos ¿sí? deterministas económicos. En esa competencia sí, porque pues simplemente el más fuerte en la competencia sobrevive. ¿Sí? Entonces aquí tenemos lo que Habermas llama, y también anterior de él, Adorno y Horkheimer, una racionalidad de los medios. Uh-huh. ¿Sí? No se ocupa ya de los fines, cuáles son las consecuencias de todo esto. Sí, sí, es instrumental, entonces, es utilitario, sí, el medio. Sí, ¿no? Exacto. ¿Sí? Ahora, lo que plantea la teoría crítica es que ese tipo de racionalidad que se cierne únicamente en los medios es desastroso para la integración social en total, o sea, para la sociedad como tal. Para el fin en sí mismo, que es la sociedad. Para la convivencia pacífica, y para digamos. Claro, para el mismo pacto, ¿sí?, social en el, ¿sí?, que se fundamente, ¿sí?, ese progreso, ¿sí?, y esa prosperidad. Exacto, ¿verdad? Porque hay una parte de la población que se ha excluido. Que no está participando. Y ya no se requiere en México... Una parte de este sector marginal ha sido exportado, pues se fueron al otro lado. Y otra parte se ha enlistado en las filas de la delincuencia. O y, en el sector informal de la economía. Y otra parte es ese enorme y persistente sector informal que bueno, las administraciones panistas prometían que se abatiría, pero hoy vemos que ni siquiera Estados Unidos está logrando abatir la informalidad y la... Y el desempleo, ni Europa, ni las antiguos, digamos, como le llamaba Beck, los fortines del pleno empleo que fueron las sociedades occidentales, están empezando a reimportar la precariedad laboral. Claro. ¿Verdad? A través de migración y todos estos fenómenos. Y que paradójicamente nos enseña el caso mexicano, que toda esta ilegalidad, pues también es capitalista, y que también de alguna forma mandan a sus hijos a estudiar, para que se den cuenta que su negocio se puede manejar también siguiendo los mismos métodos macroeconómicos, finalmente, de mercados internacionales que el mismo neoliberalismo les ha traído a sus gentes. ¿Y qué quiere decir? Que si no me vas a dar la racionalidad mediante la educación para poder participar en el sistema en el cual tú estás arriba, yo llegaré con lo que me dejes, aunque sean migajas, a entenderle y por ende llegar... Pues no hasta arriba, pero sí a la movilidad social que ha llegado el narco o algunos líderes de, claro, de mercado negro o mercado, claro, gris en este es país. Que, ¿no? La cosa es que el crimen organizado, digamos, los carteles operan como grandes empresas. Así es. Son empresas transnacionales. Sustituyen al Estado en, sí, muchos, claro, en muchas regiones del país. Sí. Pero su función o su funcionalidad es la de una empresa muy grande. Claro. Entonces ellos están en una competencia, eso es lo que se dice, la lucha por la plaza, es la lucha por el mercado. El mercado. El alistamiento. Y recuerdo hace creo fue el año pasado, una entrevista de Julio Scherer con el La Tuta. Creo el es el Mayo Zambada. Sí. O el Mayo Zambada. Sí. Donde él dice, bueno, y nosotros somos una empresa como cualquier otra, y pues a nuestros muchachos les damos también cursos de capacitación y de motivación, o sea, efectivamente, no, también trabajan así. Tiene recursos humanos también la empresa. El fenómeno es que en muchas regiones, lugares del país, en muchos municipios y estados, el narco se ocupa de proveer un bienestar social que el Estado no está dando, facilitan escuelas, facilitan instalaciones deportivas, subsanan mucho de esa ausencia. Pero fíjate, yo creo que eso también es más bien una fase pasada. Es una fase cuando el narco todavía estaba así como que de veras, así como más en pequeño, trabajando en pequeña escala. Los narcos, los grandes carteles, pues ya no trabajan así. Ya no necesitan justificación social. No requieren de eso, ¿no? Y fíjate otra paradoja, que realmente el Tratado de Libre Comercio ha destruido el campo mexicano a un nivel, pero la droga, de alguna manera, es agricultura. Y como no forma parte del Tratado de Libre Comercio, aunque sí se comercia con estos últimos socios, es la que nos enseña que fuera de un tratado es la más eficiente. Y de alguna forma es una paradoja de que tú firmaste con el neoliberal mayor que es Estados Unidos y has tronado la agricultura de tu país en sacrificio por ellos y por los grandes capitales mexicanos. Y los mercados laborales en general. Y el mercado laboral en general. Pero, y el Mayo Zambada le está diciendo al medio de comunicación, oye, si yo nada más estoy proveyendo de un producto agrícola, que finalmente, gracias a Dios, que no me lo han hecho tratado, pero que la gente lo sigue consumiendo en la región del tratado. Etla. No, por favor. Nuevo León. Perdón, en tu análisis, Verónica, en la compilación que hicieron, que publica la universidad, bajo el nombre, el título es Neoliberalismo y Depredación Social, precisamente, han hecho varios estudios muy focalizados del caso de Nuevo León y algunos otros casos alrededor del país. Hemos ya platicado ahorita de ciertas causas estructurales de por qué el neoliberalismo en el caso mexicano está siendo tan insidioso con este factor laboral. ¿Qué opciones se nos presentan, Verónica, ante esta ausencia de contrapesos ideológicos al neoliberalismo, ante esta insistencia de la pobreza y la marginalidad, ante esta radicalización, por ejemplo, de la izquierda, que tampoco permite apreciar tal vez soluciones moderadas a la problemática neoliberal? ¿Qué opciones realmente tiene México? ¿Cómo las observan? Bueno, pues mira, desde mi perspectiva, para por de pronto salir hasta cierto grado del embrollo en que se está, obviamente tendría que apostar, tendría que darse un giro muy radical en la economía, en la política económica. Uh-huh. Esto sería hacia un desarrollo del mercado interno, uh-huh, un apoyo a los pequeños, a los medianos y a los muy pequeños empresas que producen para el mercado interno, porque son ellos quienes están generando fuerza, lugares de trabajo, y por lo tanto que pueden ocupar a la gente y que pueden brindar salarios y condiciones de vida que el modelo actual no genera. Como ¿sí? decías, un poco de keynesianismo. Exacto. En la fórmula, ¿verdad? Yo creo que sí, o sea, yo pienso que la recuperación de la, digamos, de la función reguladora del Estado, para y mí, promotora. Y promotora es imprescindible, uh-huh, porque si no pasa esto, pues no vamos a salir de esta selva. Es más, se va a intensificar y podemos llegar efectivamente a pues, una ocupación militar en escala mayor, que sería un Estado paramilitar. Terrible, ¿no? Terrible, terrible. Ya en este momento parece que ya no podemos, casi ya no podemos respirar. Entonces, pues necesitamos obviamente dar este giro. Entonces, ese giro, pues por un lado sería la política económica. Claro. El problema es que, como había dicho, el modelo neoliberal no se ha insertado nomás en la economía, sino también la política social es sujeto de ese. Y la educativa. Prepara ejecutivos internacionales. Sin hablar del campo, de lo básico, claro, de los pies, lo que mueve el cuerpo, ¿no? Estamos en la cabeza, pero... Mira, lo que me parece en extremo grave es, por ejemplo, que se vea la pobreza como una oportunidad de negocio. Y ahí es donde tenemos, por ejemplo, un capítulo en este libro que analiza un proyecto productivo que se ha impartido en una pequeña comunidad en el sur del estado por una empresa que recibió absolutamente todo. Recibió préstamos, recibió todo. La comunidad se endeudó porque tuvo que adquirir a largo plazo, con un crédito del gobierno, la maquinaria. La empresa les surte la tela para que ellos fabrican mezclilla, por ejemplo. Claro. ¿Sí? Cuando a la empresa ya no le conviene, ya no le convino, simplemente se retira. No tiene la riesgos. Gente ahí recibe un sueldo miserable, que es incluso menor de lo que recibieron del Estado durante la fase de capacitación. Claro. Una sobreexplotación, o sea, no es un horario de 8 horas al día, podía llegar a hasta 16 horas al día, los 7 días de la semana, generó la desintegración de la comunidad, y bueno, al final, que quedó... La expulsión probablemente hacia el norte de muchos de la empresa se retiró, la gente, la comunidad quedó endeudado, sin lugar trabajo, abandonaron sus faenas agrícolas, ya no viven como antes, toda su visión de mundo, sus orientaciones de acción han cambiado por completo. Estructuralmente. Es una comunidad deshecha. Claro. Pero bueno, ¿sí? Claro. Es un ejemplo local, regional de... Pero en esos son los expulsores de mano de obra que están nutriendo esta migración hacia Estados Unidos. Insustentable ya, ¿verdad? Pero bueno, nos tenemos que ir. Muchas gracias, Verónica, por tu asistencia, por tu participación. Verónica Siglin, buenas tardes. José Leal, muchas gracias por tu participación. Gracias, Verónica, y felicidades por esta publicación. Mucho éxito. Muchas gracias. Gracias, Juan Carlos, y buenas tardes a todos. Estimado público, muchas gracias por su participación. Les recuerdo que este programa estará disponible en el blog en danzanegra.blogspot.com. Soy Juan Carlos Guerra, muchas gracias. Hasta luego. Radio DEM, en directo desde Sintermex, sede de la 20ª Feria Internacional del Libro Monterrey 2010. Octubre. 89 años de la radio en Monterrey y Latinoamérica. Radio UDEM 90.5. Fiestas del Bicentenario en San Pedro. Centenario de la Revolución, Bicentenario de la Independencia. El Canto de México del Bicentenario. La Secretaría de Cultura de San Pedro convoca a todos los estudiantes y graduados de academias musicales y de canto a participar en el concurso de voces El Canto de México en el Bicentenario. Los interesados deben acudir al Centro Cultural Plaza Fátima con una identificación con fotografía y la partitura de voz o piano de la canción con la que competirá. Se deberá elegir una canción de arte de compositores de los siglos XIX y XX, un aria de ópera mexicana o una canción de compositores mexicanos románticos del siglo XX o del presente. Las eliminatorias serán el 18 de octubre y los 4 finalistas cantarán en la gran final del 28 de octubre en el Auditorio San Pedro. Fiestas del Bicentenario en San Pedro. Marco presenta la primera exposición en América Latina de una de las leyendas de la historia del arte contemporáneo, Paula Rego. Personajes e historias conmovedoras se entrelazan con maestría en la obra de esta extraordinaria pintora de origen portugués. Experimenta las emociones y comparte su instinto narrativo a partir del 1 de octubre. Ven a Marco, el espacio de los grandes. Miércoles, entrada libre. En la revista del consumidor de octubre, descubre la calidad del aceite comestible que utilizas y aprende a cocinarlo para no generar toxinas. Además, conoce cuáles son las pinturas vinílicas más económicas y rendidoras. Y todo lo que debes saber antes de contratar un seguro para tu auto. Revista del consumidor. Úsala y ahorra. Vivir mejor. Gobierno federal. Octubre. 89 años de la radio en Monterrey y Latinoamérica. Radio UDEM. 90.5. Radio UDEM.